en la 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Líricas en la coctelera. Queridas amigas y queridos amigos, un gusto saludarles en esta soleada tarde de martes. Estamos acá en la 107.1, en la Radio Cultural de Concepción, Radio Lorenzo Arenas, en lo que llamamos Líricas en la Coctelera, el programa que reúne una visión de lo artístico cultural acá en la radio de tu comunidad. Estamos con... les acompaña el poeta Rebeco de la Jara. Y esta vez no me encuentro solo porque me encuentro con un gran amigo que lo vamos a entrevistar, que vamos a ir conversando. Más que entrevistarlo, vamos a ir conversando sobre un tema que es fundamental dentro del tema del patrimonio y de la cultura. Así que vamos a ir desarrollando estas ideas junto a la mejor música. Usted ya lo sabe, estamos en esta tarde de martes compartiendo lo mejor de la cultura y el arte. Y les tengo una gran sorpresa porque me acompaña en los controles mi gran amigo Lester Bossier. ¿Y por qué digo que es una gran sorpresa? Porque me acaba de prometer que mañana nos vamos a ir de una pequeña farra, entendiendo que el viernes no hay que trabajar. Así que, tomando en cuenta esos datos y ya con el permiso de todo el mundo para poder salir a farrear mañana con Lester Bossier, es momento de partir con la mejor música, y luego de esta primera canción nos vamos con la conversación con Boris Márquez acá en Líricas en la Coctelera. Ozzy Osbourne, So Tired. cuando se olvida todo lo que se aprende. Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Ya escuchaban a Ricardo Fletcher con esa indicación con respecto a lo que es cultura. Uno de los elementos fundamentales de la cultura, y es un tema que ha venido instalándose últimamente en la conversación diaria, es el tema del patrimonio. Hace mucho tiempo atrás, Chile estaba bastante ajeno a esta temática. De hecho, fuimos un poco sorprendidos cuando empezó a retomarse este tema. Claro, ¿de qué manera podía hablarse de patrimonio si veníamos saliendo unas décadas atrás de un salvaje sistema político como la dictadura que terminó con buena parte del patrimonio, con nuestro patrimonio, tanto el material como el inmaterial? Pero eso ya ha ido pasando y somos nosotros los que nos hemos ido encargando, las fuerzas vivas de la comunidad, las que nos hemos ido encargando de hacer todo un trabajo de volver la mirada al patrimonio. Y también hay una gran cantidad de instituciones fuertísimas que están trabajando en el tema. Y estamos con Boris Márquez, gran invitado, gran amigo mío, y que estamos aquí para conversar con respecto a este tema. Hola Boris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rebeca? Gusto saludarte, saludar al este y saludar a todos los oyentes de esta radio Lorenzo Arena de Concepción. Mira, yo hacía en la introducción una visión con respecto a lo importante que es para nosotros el patrimonio, porque nosotros los seres humanos somos seres históricos, somos seres dotados de memoria y lenguaje, por lo tanto somos históricos. Por lo tanto, cada vez que echamos la mirada hacia atrás, empezamos a descubrir lo que es y que fue nuestro. Y el patrimonio tiene una gran fuerza en eso. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu visión de patrimonio o la visión que tú más adhieres con respecto al tema del patrimonio? Bueno, reitero mis saludos, ¿cierto, Rebeco? Y también a Lester, que nos acompaña acá. Bueno, el patrimonio es la herencia cultural de nuestro pueblo, que nos dejan nuestros padres. Tiene una connotación también muy contingente, porque son las personas en la actualidad, son las sociedades, es el Estado, es el conjunto de personas que dice esto es patrimonio y esto no es patrimonio. Más bien es una categoría que las personas les dan para reconocer, para valorar, y eso también nos permite resguardar, ¿cierto?, los elementos tangibles e intangibles. Hoy día también hablamos del patrimonio humano, decimos que hay personas que son en vida patrimonio porque ejercen un oficio o porque han servido a la comunidad de cierta forma. También está el patrimonio de los pueblos indígenas, el patrimonio arquitectónico, un sinfín de patrimonio, pero que tenemos que señalarlo que tiene mucho que ver con la contingencia. Como bien decía el dicho, las personas se parecen más a su tiempo que a sus padres, y cada tiempo va diciendo esto sí, esto no, esto tiene valor, esto debo resguardarlo, a esto tengo que ponerle recursos, porque el patrimonio sin recursos, y lo hemos visto en nuestras ciudades de Chile, se cae a pedazos, las casas se caen desde adentro, porque la legislación, al no instalar una propuesta concreta sobre restauración, sobre recursos económicos, se van destruyendo. Así que esta categoría es la que nosotros tenemos que difundir, tenemos que ir aprendiendo para poder ir diciendo esto es lo que nosotros queremos resguardar, esta es nuestra memoria, más que la historia, porque la historia alguien podría decir que es la secuencia de los hechos más o menos objetiva, pero la memoria es una percepción que no necesariamente tiene que ser objetiva, de una sociedad, en este caso, de una colectividad, y que dice, esto quiero recordar, esto quiero olvidar, lo que ocurre con una memoria individual. Esto lo dejo en mi memoria de corto plazo, esto lo voy a dejar para siempre, y esto voy a decidir olvidarlo. Eso es el tema que nosotros debiéramos discutir. Como ciudad de Concepción, imagínate tú, Rebeco, una ciudad que desde que llegaron las fuerzas extranjeras, ¿cierto?, la metrópoli, España, el reinado, tenemos más de 400 centenarios. Imagínate toda la trascendencia que tiene una ciudad antiquísima con 400 centenarios al haber, pero tenemos mucha historia más por delante. Estaban los indígenas, tenemos pueblos orígenes y tenemos una gran historia. Ahora como ciudad tenemos que decir a qué le damos valor. Se ha hecho una muestra de justicia que en la Plaza de la Independencia, desde 1950 estaba, cierto, este Pedro de Valdivia, que miraba calle Aníbal Pinto, y hoy día, cierto, a la espalda de Pedro de Valdivia, hace un poco años atrás, se levantó este Lautaro que representa estas dos razas, este pueblo mestizo que es Concepción y todo el sur de Chile. Pero claro, mira, qué mejor respuesta, porque estaba pensando, cuatro siglos de historias cíclicas, porque recordemos que cada cuánto, cada 50 años estamos siendo víctimas de un terremoto, y en muchas ocasiones esos terremotos terminan borrando buena parte de nuestra arquitectura, pero no así va terminando con nuestro patrimonio inmaterial, que es nuestro lenguaje, nuestra forma de mirar, nuestra forma de cantar, nuestra forma de sentir la ciudad y sentir la vida. Y ese patrón cultural queda con nosotros y pareciera ser el punto de partida también cada vez que enfrentamos una situación difícil. Y lo otro es como tú citas muy bien el esto de dos monumentos importantes en la plaza con respecto a dos situaciones, pero también tenemos una curiosidad en la ciudad de Concepción, que tenemos dos formas de dos grandes puntos de donde mirar la ciudad. La podemos mirar desde la catedral o la podemos mirar desde la Universidad de Concepción, ¿no es cierto? Ahí hay como es una cosa bien interesante lo que pasa en nuestra ciudad de Concepción, porque parece que hay una competencia de miradas, parece que hay una competencia de ángulos en cuanto a elegir desde dónde mirar la ciudad. ¿Cómo lo ves tú? Oye, yo agrandaría esa mirada. Yo diría que la ciudad está dividida como el mundo antiguo en cuatro espacios. Un espacio que está la Universidad de Concepción, con su parque, con su arquitectura, con todo lo que representa como símbolo cultural de la ciudad. Concepción, ciudad cultural, universitaria. Además que los orígenes mismos de esta universidad son fascinantes. La universidad la fundaba antiguamente el rey, o la fundaba con el apoyo estatal, pero que se funde con el apoyo de los ciudadanos. En 1919, cuando parte esta Universidad de Concepción, los pueblos como Penco, los pueblos como Florida, pequeños caseríos, pueblos que todavía ni siquiera pavimentaban sus calles, estaban haciendo bingos, kermés, estaban haciendo rifas para poder ayudar a esta universidad que en la Facultad de Odontología parte con los sillones de peluquería y así muchas otras cosas más, la lotería que están... Claro. Otro sector está marcado por el Parque Ecuador. El Parque Ecuador, llamado antiguamente la Alameda, es un símbolo, con el cerro, cierto, Caracol. Es un símbolo que hoy día nosotros lo minorizamos, porque nosotros pensamos solamente en Víctor Lama, pero pensemos en Pedro de Valdivia. Todas esas quintas que estaban, y esta cervecería Keller que estaba ubicada mucho tiempo atrás rodeando a este gran Parque Ecuador, que era el Gran Paseo. En el Parque Ecuador hubo un zoológico, hubo una piscina. En el Parque Ecuador habían esculturas y estos miradores alemán y chileno que hablaban de lo grande que era esta ciudad, con esculturas que hasta el día de hoy permanecen, que es la de Juan Martínez de Rosa, que fue hecha por Nicanor Plaza, nada menos que un gran artista chileno, y otra de los mendigos que lamentablemente hace algunos años fue robada y todavía no se ha podido encontrar. Otra parte importante es la Laguna Tres Pascualas, que nos habla la periferia de la ciudad, una ciudad que crece y que también nos habla de que estamos rodeados de agua, el Andalien, a veces con sus inundaciones, el río Biobío. Y todas estas lagunas, la mayoría que se ha ido disecando, pero permanece esta gran laguna de Tres Pascualas, que no solamente tiene un patrimonio natural, sino un patrimonio cultural, con estos mitos, con estas leyendas, con esta obra de teatro, poeta, dramaturgo, han cantado, ¿cierto?, la gloria de la laguna de Tres Pascualas. Y la tercera es Lorenzo Arena. ¿Y por qué Lorenzo Arena? Porque Lorenzo Arena hay un hito muy importante, a veces mirado en menos, pero es el Cementerio General de Concepción, que camina a su bicentenario porque fue fundado en 1823 Y como tú bien decías, a cada 50 años, a cada 80 años, la ciudad sufre terremotos, la Bahía de Concepción sufre enormes maremotos que destruyen su arquitectura en el siglo 30, en el siglo 20, en la época de dorada de los años 20, años 30, habían grandes monumentos neoclásicos como el Liceo de Hombres, que todos fueron raídos, todos fueron destruidos por los terremotos, pero tenemos una gran novedad, que en el Cementerio General de Concepción ahí están. Hay patrimonio arquitectónico, hay capillas góticas en el Cementerio General de Concepción, están los intendentes, los alcaldes, tenemos al General de la Cruz y tenemos inclusive un monumento nacional. Así que esas son mis cuatro miradas de Concepción, Rebeco. Mira, en cuanto a la música, hay ciertos íconos que ya se están transformando en patrimonio del pop y del rock and roll, pero al final hay unos hermanos que hacían unos falsetes increíbles, y esto originó la gran onda disco, y en la gran onda disco estaba John Travolta bailando en una pista de disco simplemente inolvidable. Y cada vez que hablamos de John Travolta tenemos que hablar de los Bee Gees, y es quienes vamos a escuchar acá, Tragedy. FM 107.1. estamos en Líricas en la Cotelera, en la 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Y estamos conversando con Boris Márquez. Y estamos conversando sobre el tema del patrimonio. Que al final, lamentamos que alguna gente lo vea como tan lejano, y al final es lo nuestro, lo profundamente nuestro. O sea, al final, ¿qué más puede tener el ser humano que es sino una relación reflexiva con su pasado y una mirada auspiciante hacia el futuro? Boris, tú estabas haciendo un paneo general sobre puntos referenciales de nuestra ciudad y dando datos sumamente relevantes, por ejemplo, como toda una región volcada a generar una universidad como la Universidad de Concepción. Y lo más importante es cómo el Parque Ecuador también es un gran referente. Un Parque Ecuador que en este momento está sufriendo un periodo de remodelación. Yo digo sufriendo por ahora, porque después viene la mejor parte, porque se viene una nueva forma también de entender el Parque Ecuador con la aparición de los... Hay juegos inclusivos para niños con discapacidades, con discapacidad física, por ejemplo, van a tener acceso a poder entretenerse y poder disfrutar. ¡Qué maravilla! Sigamos hablando, pero ahora centrémonos en el 2014. SEMCO, en tres puntos fundamentales, está haciendo una tarea importantísima a través de la Galería de Historia, a través de la Biblioteca Municipal de Concepción y a través del cementerio. ¿Qué tal si partimos hablando de la galería? Este espacio que es muy visitado y que va entregando toda una mirada histórica a las personas en lo cotidiano, porque al final una persona va paseando por el Parque Ecuador y pasa a la galería. Cuéntanos un poco en qué está la galería en estos momentos. Bueno, yo agregaría, Rebeco, un hito más que está haciendo SEMCO, que es una corporación sin fines de lucro, fundada en 1983 y que está trabajando en lo social, porque tiene un hogar social en Nonguén. Y también trabaja en el tema cultural porque tiene 5 bibliotecas, la galería y el cementerio lo administra también, y un archivo histórico que fue fundado el 2 de octubre y que es el gran custodio de la memoria regional, porque sin documentos, sin huellas de este pasado, ¿cierto?, no lo podemos conocer. La galería que... ¿2 de octubre de este año? Del año pasado. Sí, porque este año todavía no... Así es. Fíjate que la galería, la cual tengo el honor de presidirla, está sufriendo una regeneración muy positiva. La galería fue fundada en el año 83 y está rodeada de una mirada a través de hitos, que son estos dioramas, esta dimensión artística, ¿cierto?, de este autor Serraitub, Rodolfo Gutiérrez de Santiago, que interpretó varios hitos importantes en la historia regional, desde la Ruca Mapuche, desde los pueblos originarios, hasta el Concepción del tercer milenio, con esa mirada hacia la calle Aníbal Pinto, Barros Arana, con Caupolicán. Es esa mirada que nosotros queremos representar, como tú bien dices, una mirada cotidiana, en donde las personas a veces están en su diario vivir y se tropiezan, porque esa es la verdad, con este parque a 4 cuadras de la Plaza Independencia, a 4 cuadras de todo el trajín comercial, bancario, y llegan al pulmón de Concepción, que es el Parque Ecuador, el Cerro Caracol, y está esta casa que lo está esperando, que tiene esta visión histórica de la trascendencia de la ciudad de Concepción, de la trascendencia de la región del Biobío en lo que es la construcción de la propia nación, del Estado chileno. Quien entra ahí se da cuenta que Concepción fue piedra angular en la independencia de Chile, que Concepción fue piedra angular en todo el primer proceso del siglo XIX con los primeros presidentes de la historia de Chile, que fueron llamados desde acá de Concepción, fueron penquistas. Si nos remontamos más atrás, en el tiempo colonial, con la Real Audiencia, los escritores, las crónicas que nosotros tenemos, la Araucana, ese famoso canto a la Orzuelcilla, todo eso fue escrito desde la ciudad de Concepción, desde la frontera, ¿cierto?, al norte del Biobío, donde hoy día estamos asentados. Nosotros queremos transformarla, queremos tematizarla, y que estamos invitando a los colegios, nos estamos preparando con visita educativa, estamos formando guías y estamos trabajando en material didáctico para que los estudiantes, para que toda la red escolar de Concepción y de otras ciudades vecinas puedan asistir, y no solamente puedan venir a visitar, sino pueden hacer una clase in situ en la Galería de la Historia. En el segundo piso también tenemos una sala de exposiciones temporales, en donde la ofrecemos a artistas que están recién emprendiendo, artistas jóvenes o artistas ya adultos que no tienen dónde exponer, porque tú sabes que las exposiciones son muy difíciles, los costos son muy elevados y las salas centrales están ocupadas casi con una agenda anual. Nosotros, al contrario, estamos tratando de que las personas que estén participando con nosotros sean artistas nuevos, artistas que están emprendiendo, y hemos encontrado con varias sorpresas, Rebeco, con escultores, con artistas plásticos de una gran calidad y que son el futuro de la región. Mira, uno de los grandes íconos que podemos desarrollar en esta conversación es darnos cuenta de la tremenda valorización que tenemos que crear frente al nuestro, porque nosotros históricamente teníamos una herencia, sufrimos una herencia bastante culposa y también una visión bastante acomplejada de nuestra realidad. Siempre el chileno tendía a pensar que nosotros y todo lo que nosotros hacíamos no era ni más ni menos que una reproducción defectuosa de lo que se hacía en los grandes mundos. Y esa mirada se ha ido perdiendo, afortunadamente. Yo he sido testigo de cómo el chileno empieza a mirar con otros ojos su cotidianidad, su paisaje, su propia construcción de mundo. Y eso, si lo sumamos a una buena mirada histórica, a una mirada reflexiva en la historia, podríamos lograr cambiar ciertos ejes. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú también visualizas eso, un pasado un poco acomplejado de parte nuestra con respecto a nuestros procesos? Bueno, un pasado poco conocido, tal vez, Rebeco. Las juventudes no conocen su pasado. El sistema escolar cada vez, el currículum aprieta más la asignatura de historia, por razones que todos conocemos. Cada día se prefiere más la educación física, ¿cierto? Y se va mermando poco a poco los ramos humanistas y los ramos ligados a la historia. En el ayer ya se eliminó educación cívica. Quisieron eliminar también una hora de historia. Entonces, si no conocemos ni siquiera los procesos nacionales, tenemos muy poco conocimiento sobre los procesos regionales. No sabemos los periodos, no sabemos de los nombres. Imagínate esta misma radio, Lorenzo Arena, un gran hombre, artífice de muchas obras sociales, fundador de una de las sociedades de socorros mutuos, una de las primeras a nivel nacional y la primera de importancia a nivel regional, pero todo eso lo olvidamos. Hoy día preferimos colocarle a las poblaciones pasaje 1, pasaje 2, pasaje 3, claro, y no nos acordamos de los próceres, de las personas, y no solamente de los próceres a nivel político, a nivel religioso, que tienen importancia también, sino de los próceres de las primeras tomas, de las poblaciones, de nuestros padres. No escudriñamos nuestra propia historia. Imagínate, nuestros hijos no saben los nombres de sus bisabuelos y viceversa. Entonces, hay un tema de amnesia colectiva, lo cotidiano, la posmodernidad. Hay algo que nos tiene sumido en ese letargo, en donde la inmediatez y otro tipo de patrimonio que no es el cultural ni histórico es el que preferimos. Por eso la Galería de la Historia, por eso Cenco ha tratado de trabajar en el cementerio, rescatando el patrimonio, haciendo circuitos guiados, la Galería de la Historia mostrando estos hitos históricos, diciendo acá se fundó Chile, desde acá se peleó la independencia, nuestros padres sufrieron en carne propia todos los procesos que hoy día nos tienen en la cúspide de como nación y como Estado a nivel latinoamericano. Y también lo estamos haciendo desde la biblioteca con el archivo histórico, donde estamos resguardando. El otro día reconocimos a un gran historiador de Ñuble, de la vecina ciudad de Chillán, que ha trabajado en la publicación de libros, porque eso es lo que falta. El otro día en Serena Estábamos ahí y en cualquier librería hay 3, 4, hasta 6, 10 libros sobre la historia de La Serena. En Concepción, si uno hace el ejercicio de ir a una librería y decir quiero comprar la historia de Concepción, no está. Ay, ay, ay. Te invito a escuchar una voz simplemente espectacular, una banda que comenzó su carrera por ahí por los 70, pero lo hizo para quedarse por siempre. Escuchemos en Líricas en la Coctelera a The Carpenters. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. It's yesterday once more. Tema que está muy vedado, que está muy que siempre el ser humano no lo ha podido enfrentar, y es el tema de la muerte. Y si bien siempre desde el punto de vista religioso se habla de un nuevo ciclo, de una nueva posibilidad de vivir tal vez una vida eterna, la verdad es que aunque existe este gran premio, la gente no le gusta hablar de la muerte, y si no le gusta hablar de la muerte tampoco le gusta enfrentarla. ni tampoco visitar los cementerios. Los cementerios son visitados siempre por una cantidad de personas que están bastante cercanas a quien ha partido, pero poco a poco su clan familiar deja de ir al cementerio. Y claro, al final, si tenemos una pésima relación con la muerte, el tema del cementerio también podría pasar la misma suerte. Pero ocurre que el cementerio no es solamente un lugar de muerte, sino que también es un lugar de mucha creación, de mucho respeto por la mirada del hombre. Y la verdad es que si uno va y pasea con mucha detención y observa muy bien, se va a encontrar con muchos secretos con respecto a nuestra vida. Boris, cuéntanos un poquito, ¿qué nos encontramos con el cementerio acá en Concepción? Bueno, primero decir, Rebeco, que esta llegada a la posmodernidad, ¿cierto?, quebró y los espacios de asociatividad que tenían las personas. Si uno mira hacia atrás, ir al cementerio tenía todo un ritual, y había muchos espacios en los cuales uno iba al cementerio. No sé, por ejemplo, estaba la conmemoración de la fundación de una población, de una sociedad X, de una universidad, de un colegio, y las personas hacían romerías. Para el primero de noviembre, la romería de Día de los Muertos, antiguamente en Concepción, salía desde la plaza. Se reunían los Boy Scouts, se reunían las instituciones mutualistas, salía el ejército, o sea, era todo un ir y venir. Se ponían carros y locomoción especial para que esta ciudad, que es la Ciudad Blanca, ¿cierto?, reciba a los vivos por primera vez, porque siempre recibe a los muertos, pero ese día se vestía de gala para poder recibir a los vivos, para que puedan contemplar y que puedan ir a pensar, a observar, a meditar sobre esta paradoja, ¿cierto?, que es la vida, que nacemos, que estamos llenos de futuro, que tenemos muchas ganas, que tenemos muchos sueños, pero que de la noche a la mañana viene la muerte y nos deja sin habla y nos deja sin futuro. Y como tú bien dices, ¿cierto?, que a pesar de que creemos en una vida más allá, ya no es la misma vida. Es una vida diferente, distinta, tal vez espiritual, pero ya no es la misma vida material que nosotros tenemos. Ahora bien, cambiaron también los cementerios. Los cementerios, con una visión extranjera, se convirtieron en parques. La gente ya no levanta grandes mausoleos ni capillas, pero quedó los cementerios antiguos. Cada ciudad con prosapia, cada ciudad que tenía años como la de Concepción, quedaron con cementerio antiquísimo y con un casco histórico enorme, que en el Cementerio General de Concepción tiene 2 hectáreas. En el Cementerio General de Concepción hay personas enterradas que datan desde el siglo, que nacieron en el siglo XVIII. Algunos firmaron el Acta de la Independencia, algunos fueron amigos personales de Bernardo O'Higgins. Uno, por ejemplo, que es el general José María de la Cruz, que fue el chico de 13 años que vendó a O'Higgins cuando en una de las batallas de la Independencia fue alcanzado y fue herido gravemente, y él con un pañuelo vendó a O'Higgins a la edad de 13 años y después se convirtió en intendente de Concepción, y en 1851 levantó a más de 2.000 penquistas que lucharon en Loncomilla, lamentablemente perdiendo una guerra civil que dejó 2.000 almas penquistas ya en el campo de Loncomilla. O sea, hay mucha historia, hay muchos personajes, como bien te decía, hay alcaldes, pero no solamente está el alcalde, está el Pescado Gaete, está la tía Olga, está Petronila Neira, y así hay muchas otras personas del acontecer cotidiano, de los mitos, ¿cierto?, de la propia ciudad, que están enterrados ahí. Pero también hay otra dimensión, hay 2 dimensiones más, no solo de las personas que están ahí sepultadas, sino está la dimensión arquitectónica que te mencionaba, las grandes capillas, los ornamentos, las cruces, los diferentes tipos de cruces, las columnas para los no creyentes, la antorcha hacia abajo que significaba la muerte, y así muchas otras simbología que yo podría extenderme, pero no es la ocasión. Y tercero, el Cementerio General de Concepción es un paseo natural. Uno se pregunta, ¿dónde hay araucarias de 100 años? ¿Dónde hay vegetación natural? autóctona en Concepción. En ninguna parte, solo en el Cementerio General de Concepción. Entonces, en el Cementerio General de Concepción, en todos estos 20 hectáreas que tiene, tiene esa simbiosis, que no solamente hay una arquitectura hermosa, no solamente hay esculturas de mármol, que en ninguna otra parte de Concepción y de la región hay, solo en el Cementerio General de Concepción. Por los muertos también que nosotros podemos recorrer la historia, pero también por este patrimonio natural. El Cementerio General de Concepción debiese convertirse en un gran paseo en donde las personas, aunque no tengan deudos, fuesen a respirar, caminar por estas calles de tierra, en el invierno, sobre todo en esta época donde crece el pasto verde, se puede ver muy lindo ese pasto verde en estas callejuelas con estas capillas del siglo XIX o principio del siglo XX. Pero qué importante, porque mira, al final estamos hablando de un sitio de muertos, pero que, claro, los muertos son los que están guardados, ¿no es cierto? Los que están bajo sepultados. Me refiero a guardados en el sentido de que son nosotros somos las personas vivas, son los que hacemos el acto de guardarlos y nuestra memoria también viva es el acto de mantenerlos, ¿no es cierto? O sea, esa mirada oscura y como pesimista no debería ser la mirada del cementerio, porque al final es el gran acto humano por hacerlos permanecer, o sea, que todavía existan sus nombres, que todavía existan, que todavía uno pueda tener una comunicación con ellos, es algo fantástico. Ahora, cuéntanos, ¿cómo la gente puede conocer el Cementerio General de Concepción? Bueno, la entrada es liberada si uno entra caminando, porque si entra con vehículo hay un pequeño pase que uno tiene que pagar. Y uno lo puede libremente, puede recorrer, puede ir aprendiendo. Pero además tenemos nosotros circuitos que por invierno están stand-by. Pero si un grupo, un colegio, una institución, 10, 15 personas quisiesen tener un guía, nosotros podemos hacer la gestión en el mismo Cementerio General de Concepción y hacer un recorrido histórico. En el verano nos fue súper bien, todos los jueves teníamos recorrido histórico, se llenaban, las personas están sedientas de poder tener esta información y estamos preparándonos con una guía, una periodista, Verona Loyola, que está terminando un magíster en la Universidad Católica de Concepción, está terminando una guía. Entonces va a ser autoguiado, uno va a poder obtener esta guía y va a poder ir revisando los mausoleos, conociendo la historia del personaje, la historia arquitectónica y el patrimonio natural del cementerio. Estamos trabajando también con algunas aplicaciones para que cualquier persona desde su smartphone en el futuro pueda bajar esta aplicación y pueda conocer esta pequeña ciudad, porque al final del día la ciudad, el Cementerio General de Concepción es la ciudad pequeña de Concepción en dos siglos, desde que se fundó en 1823 hasta el presente. Una especie de síntesis, una matriz con respecto a la ciudad. Mira, te cuento algo de la música que tenemos preparada para hoy. Tenemos, durante los años 50, cuando empezaron los ciudadanos negros en Estados Unidos, empezaron a tener una importancia aún mayor, se creó un sello especialmente dedicado para ellos, el Motown. Y el Motown hizo florecer una cantidad increíble de bandas y solistas negros. Y fue tan importante lo que ellos hicieron, lograron una cantidad de hits, pero increíbles, que durante la década de los 80 la mayoría de esos hits fueron nuevamente realizados. Y aquí tenemos un claro ejemplo, porque vamos a escuchar a una banda que se llama The Communards y la canción es de los 50. televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Escucha Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Y estamos nuevamente con Boris. Con Boris nos conocimos hace un tiempo atrás porque nos conocimos trabajando en Penco, nos conocimos haciendo un esfuerzo cultural, y que luego Boris fue tentado por la ciudad de Concepción ahí a trabajar en un proyecto muy ambicioso como es la Galería de Historias. Y recién estábamos conversando con Boris con respecto al cementerio y esta mirada desde la vida hacia la muerte, y cómo los cementerios se van transformando tal vez en una resistencia hacia la muerte, ¿no es cierto? Cuéntanos, ¿cómo va la academia? Otro de los proyectos Senco. Bueno, dicen que el taller literario va muy bien. Ese va, pero como había. La academia también es una innovación que está realizando Senco, porque Senco hasta algunos meses era una institución dedicada a lo social y a lo educacional. Cambiamos de giro, por así decirlo, y agregamos la palabra cultural porque creemos que ese es un verdadero significado que le estamos dando a Concepción. Concepción tiene muy, muy pocas instancias, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, de participación cultural. O sea, estamos en la capital del sur, hay mucha actividad cultural, pero hay muy pocas instancias de instituciones con un poco más de recursos, con un poco más de solidez, que realicen espacios culturales abiertos al público en general. Hay esfuerzos como lo es la radio Lorenzo Arenas, ¿cierto? Hay esfuerzos, cada población, cada sector tiene esfuerzos propios, la mayoría por jóvenes que sin ningún interés o con interés, pero no lo logran, ¿cierto? Mantienen iniciativas culturales, pero falta mucho más que instituciones, empresas tengan actividades culturales, tengan agendas culturales. Senco se dio cuenta de eso, y desde el año pasado, hemos empezado con agendas culturales. Hemos estado trabajando en la historia, en la literatura, en la arte. Hace muy poco se terminó un concurso de pintura que se llamaba Pintando el Cementerio el Patrimonio del Cementerio General de Concepción, y que se hizo in situ. Un día nos tocó inclusive una pequeña llovizna, pero ahí estaban más de 50 pintores retratando espacios que a veces no lo vemos al simple mirar y que se detectan desde la mirada, desde el artista. Estamos trabajando en homenaje, estamos trabajando en llevar exposiciones a los barrios. Eso es lo que ha hecho la galería. Y por último, transformamos una parte importante de la biblioteca en un espacio para la academia, en donde estamos entregando cursos de iniciación al Mapudungún, que es muy importante por nuestro pueblo originario. Estamos trabajando también con el taller de fotografía digital, con el taller también de literatura, que Rebeca Lajara muy bien lo está impartiendo. Y así tenemos varios espacios para niños, para jóvenes, para adultos mayores, para que puedan ir y concentrarse y dedicarse a una actividad cultural que mucho bien hace. Si las personas le dedicaran el mismo tiempo que le dedican hoy día al gimnasio, los jóvenes, la actividad física, a leerse un libro, a escuchar buena música, a escuchar radios comunitarias, a visitar museos, a aprender diferentes tipos de oficios o distintas ramas del arte, seríamos una comunidad, una ciudad, un país mucho más avanzado. Hay tres grandes pilares del tiempo del ser humano. Hay un tiempo de trabajo propiamente tal, hay un tiempo de descanso, pero también hay un tiempo de recreación. Y lamentablemente uno por el apuro económico, y segundo porque no nos hemos concentrado en aquello, el tiempo de la recreación simplemente queda queda invadido por los otros dos sectores, principalmente por el del trabajo. Entonces como que el ser humano no es capaz de comprender que terminado su jornada laboral perfectamente tiene un espacio antes de dormir y antes de descansar que debería ser utilizado para poder regenerarse, para poder aliviarse, para poder cambiar la mirada, y eso lo construyen las salas de teatro, los museos, las buenas conversaciones, el caminar la ciudad. Eso también se consigue con este tipo de talleres, con participación ciudadana, con creación de proyectos, con capacitaciones, ¿no es cierto? Hay todo un mundo por hacer en una brecha de horas que deberían ser nuestras, y deberían ser nuestras tras cumplir muy bien nuestra jornada laboral y como antesala del descansar, porque si no nos transformamos en unos hámster corriendo por dentro de una jaula o dentro del jueguito que se le pone, se me olvidó el nombre por esa cosita. Ayúdame, Boboric, ¿cómo se llama el? Ahí me pillaste porque dentro solo alcancé a los perritos. Claro. Entonces en la jornada de recreación y de recreación en el sentido de divertirse, pero también en el sentido de volver a crearse, ¿no es cierto? De cultivarse, de ahí viene la palabra en latina cultivo, ¿cierto? Uno tiene que cultivarse, porque si queremos cosechar tenemos que sembrar y tenemos que poner la buena semilla, ¿cierto? Que es la semilla de la cultura, de las letras, el lenguaje. Porque el límite de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje. Entre más grande, cierto, sea nuestro propio lenguaje, más grande va a ser nuestra propia visión, nuestra propia cosmovisión. Y carecemos mucho, bueno, una discusión larga que podemos tener, una gran conversación sobre el tema de la idiosincrasia, el tema de la de lo que viven nuestros jóvenes, la pérdida de los valores, la pérdida de la identidad por esta globalización de las redes sociales. Por eso el llamado que estamos haciendo desde Cenco, desde la radio comunitaria Lorenzo Arena, es que volvamos a nuestras raíces. Como dijimos desde el principio, patrimonio es una herencia cultural de nuestros padres. Valoremos lo que nos han dejado nuestros padres, valoremos lo que han construido nuestros padres, dónde se asentaron, por qué privilegiaron este lugar, sus vecinos, sus prohombres, etcétera, etcétera. Mira qué interesante, porque yo estaba pensando en un detalle. Nosotros, una ciudad que crece hermosa, me refiero, de pronto puede tener un muy buen restaurante de comida brasileña, puede tener un muy buen restaurante de comida peruana, un muy buen restaurante de comida china. Pero si nosotros comenzamos a mirar nuestra propia identidad, capaz que en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad hermosa que esté en la faz de la tierra, nosotros podríamos tener perfectamente un restaurante de comida sureño o muy particularmente un restaurante de comida especializada en el sur de Chile. ¿Y eso por qué sería? Sería tras investigar nuestra forma de cocinar, proyectarla, verle un futuro. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer como habitantes de Concepción es disfrutar nuestra ciudad, es quererla, es amarla, pero también ir generando puentes para que cada vez que llegue algo desde fuera que nos sorprenda y que aceptemos de manera muy enérgica que llegue una nueva gastronomía a nuestra zona, de la misma forma que nosotros deberíamos ya estar pensando en mostrar un poquito de nuestra Concepción a través de su leña, a través de su comida, a través de sus aromas en cualquier lugar del mundo. Entonces, ampliar la mirada también es un tema fundamental. Tú recién decías algo con respecto a la frontera del saber, que nuestras fronteras dependían de nuestro lenguaje. Para el taller literario de la academia, yo planteaba que no era lo mismo pensar y sentir con 50 palabras que pensar, sentir y vivir con 5.000 palabras. Había un nuevo mundo que nace tras cada palabra, y mientras más palabras mejor. Entonces, ¿por qué vivir con lo mínimo y con lo más cómodo si también podemos exigirnos y podemos vivir un mundo 10 veces mayor de lo que sospechamos y 10 veces más próspero y también más motivante, ¿no es cierto? Así es. Bueno, de a poco la autoridad y también la comunidad ha tomado conciencia de cómo tenemos que valorar nuestra ciudad. Tenemos el caso de Lota, ¿cierto? Que desde la noche a la mañana se dieron cuenta de que Lota tenía los antecedentes necesarios para ser patrimonio de la humanidad. Hace algunos años se ha ido trabajando en eso. Hoy día Lota tiene alrededor de 15, 14, no sé la cifra exacta, de monumentos nacionales custodiados por ley, la ley 17.288. Pero también Concepción se tiene que dar cuenta de eso, también Penco, también San Vicente. Recordemos el pasado glorioso de estos balnearios, todos eran balnearios. Concepción y la Bahía de Concepción tiene una vocación natural hacia el turismo de sol y playa. Antes tenían hoteles afamados frente a la bahía, y que hoy día todo se ha ido perdiendo, producto, cierto, de esta acelerada industrialización. Y que hoy día, lamentablemente, es una industrialización frustrada. Hoy día quedan recuerdos de la fábrica. Pienso, por ejemplo, en la Craft, en Los Apencos, de allá de nuestra comuna vecina, la industria del calzado, acá en Concepción. Textil en Tomé, por ejemplo. Textil en Tomé. Todo es una industria frustrada, que ahora tenemos que volver a nuestro pasado, que era el mar, pero sin saltarnos esta etapa y tener también un patrimonio industrial. Todavía, por ejemplo, no tenemos circuito guiado a la industria, que podría ser. Nosotros podemos transformarnos en una ciudad turística. Lamento mucho que todavía Talcahuano no reciba grandes barcos para que puedan venir turistas extranjeros, pero eso tiene que llegar. O sea, tiene que llegar un momento en que Talcahuano sea el puerto principal, no solamente Valparaíso, de estos gigantes barcos, ¿cierto? Y que traigan turistas y que las personas puedan vivir del turismo. Al principio, cuando te presenté, dije que esto era una conversación y no era una entrevista. Dos cosas quiero contarte. Primero, que hace muy poquitos días atrás el taller literario Mano de Obra cumplió un nuevo aniversario, cumplieron 30 años de trabajo. Un tremendo orgullo para nuestra Concepción tener un grupo que ha logrado durante tanto tiempo mantenerse y enfrentando momentos absolutamente difíciles como fue la dictadura militar. Y lo segundo que te quiero señalar es que hace unos minutos atrás tú mencionaste que acá no se encontraban libros de historia de nuestra Concepción, que uno iba a una librería y no lo iba a encontrar. Lamentable es que también, por ejemplo, no encontremos libros con respecto a nuestros movimientos sindicales, a nuestras creaciones de barrios y poblaciones. No tenemos historia, la protohistoria, no tenemos libros que hablen de nosotros mismos. Y qué falta nos hace, ¿eh? Y que, así es. Así que harto por hacer, pero si tenemos señal de radio, si tenemos centros culturales, si tenemos sociedad organizada, es mucho más fácil. Es momento de celebrar, y qué mejor que con los grandes del funky Kool & the Gang. Celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you, what's your pleasure? It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate, come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. El tiempo realmente vuela cuando tenemos una buena conversación. Estamos finalizando el Líricas en la Coctelera de este día martes. Misión absolutamente cumplida, porque más allá de la entrevista conversamos con Boris Márquez. Boris, un gusto tenerte acá en los micrófonos de la 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Bueno, un gusto para mí y agradecido de ti primeramente, Rebeco. También del Este y de todo el equipo de Gabriel Rojas, ¿cierto?, que preside esta institución, y de todos los auditores de Radio Lorenzo Arena. Sé que llega también en algunos espacios a San Pedro, así que también saludo a la vecina comuna y quedo atento a todas las iniciativas culturales. Estamos para apoyarlas desde la Galería de la Historia también, que es un espacio reducido, pero que tiene mucho ánimo, mucha fuerza y tiene harta solidez, y va a seguir trabajando para ser un faro cultural desde la Alameda, desde la antigua Alameda de Concepción. Bueno, agradecerles a todos ustedes la preferencia. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Ya sabes, Boris, tienes un lugar donde difundir tus actividades. Esta es tu casa. Lester, muchas gracias por todo, por toda el talento ahí en las perillas. Y especialmente usted, querida amiga y querido amigo que nos acompaña cada martes. Sigan escuchando lo mejor de la música en la Radio Cultural de Concepción, Radio Lorenzo Arenas. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho.